Y aquí estamos en una de las secciones que más nos gusta, Dimas, ¿eh? Cuando vienen colegas. Nuestra favorita. Nuestra favorita. Y es y Ciudadanos del Mundo, que ya la tendremos pronto. Sí, la hemos postergado un poco. Bien, bueno, estamos con el doctor arquitecto Gonzalo Fus, desde la ciudad de Córdoba. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estoy con Dimas Melfi, arquitecto también, aquí en el programa. Un saludo. Bueno, Gonzalo, le cuento a la audiencia, Gonzalo... es arquitecto, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura, tiene un doctorado en arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña, y bueno, siempre desde mi mirada, por supuesto, son estos personajes, lo digo con afecto, que uno se encuentra, ¿no?, que hablan de arquitectura moderna, que investigan la arquitectura moderna, y bueno, y yo le tengo un afecto, un cariño muy especial. Me encontré con varios en Chile, porque estuve en la Arquisur, y precisamente le comentaba a Gonzalo que visité una ciudad que me encantó, Concepción, que está a 500 kilómetros al sur de Santiago, y que a mí me parece, de acuerdo a lo que he leído, que es el paradigma de la ciudad moderna. Y por eso pensé en Gonzalo, en llamarlo, pensamos aquí con Dimas en llamarlo para preguntarle a Gonzalo desde tu mirada, ¿vos crees, Gonzalo, que se construyó la ciudad moderna considerando lo que planteaban los arquitectos modernos? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, antes que nada, digamos que se haya construido la ciudad moderna, digamos, pretender que se haya construido la ciudad moderna es como pretender construir pretender pensar que se haya construido la ciudad renacentista o la ciudad medieval o la ciudad posmoderna, digamos, cosa que no ocurrió en ninguno de los casos. Claro. O sea, yo creo que, bueno, la arquitectura moderna es un aporte muy valioso y uno más en una serie muy grande de aportes que han ido haciendo, digamos, a la conformación de las ciudades hoy en día, ¿no? Pero este aporte, en el caso de la arquitectura moderna, no ha sido reconocido y, al contrario, ha sido, en cierta forma, bastardeado, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros estudiábamos en la década del 90 acá en la Facultad de Arquitectura de Córdoba, y bueno, hablar de arquitectura moderna era con cierto cuidado, ¿no? En pleno auge del regionalismo crítico, del posmodernismo, de esta mirada muy, muy crítica hacia la arquitectura moderna. Pero hablar de urbanismo moderno era un pecado, prácticamente, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y lejos de eso, yo creo que en realidad el aporte que ha hecho el urbanismo moderno, la arquitectura moderna, ha sido enorme, ¿no? A la disciplina urbana. ¿En qué lo ves? Hasta el día de hoy no ha sido lo suficientemente valorado y estudiado tampoco. Sí, recuerdo, me trajiste a mi memoria también cuando estudiaba arquitectura en Tucumán. Mirá, en Tucumán, que había arquitectos modernos, ¿no?, cuando crearon la carrera. Había una, cuando estudiábamos la Casa Farwell de Mies van der Rohe, estaba dentro de la bolilla de arquitectura industrial, ¿no? Entonces, Creo que también, bueno, hay que ver qué es lo que se entiende por urbanismo moderno, ¿no? Siempre se lo he pensado... primero, antes que nada, hay que decir que, digamos, los arquitectos modernos nunca escindieron, nunca separaron el pensar la arquitectura del urbanismo. O sea, siempre pensaron esta práctica como una conjunción de disciplinas. O sea, siempre pensaron que una obra de arquitectura en realidad es una porción de ciudad, ¿no? Claro. Eso yo creo que es el principal aporte. Esa mirada holística. De la arquitectura moderna, que en realidad cuando uno habla de urbanismo moderno no solamente se tiene que referir a los grandes planes urbanos que surgieron después de la Primera Guerra Mundial o después de la reconstrucción de Europa, que muchos de ellos ni siquiera fueron aplicados por cuestiones ajenas a la disciplina, pueden ser cuestiones políticas, cuestiones de índole económico, sino que el hablar de aporte del urbanismo moderno también se tiene que tener en cuenta que cuando digamos, estos arquitectos hacían arquitectura, estaban haciendo urbanismo también. Claro. O sea, si uno se pone a estudiar la mayor parte de la producción de arquitectura moderna a mediana y gran escala, implica de su génesis una visión de ciudad. Mm, claro. Ahora, siempre se acusa que, el movimiento moderno, ya vamos a hablar si existió el movimiento moderno, ya nos va a contar, ha destruido la ciudad histórica. Y en realidad lo que he leído, lo que podemos leer, autores reconocidos en Barcelona, como el caso de Martí Aris, es un arquitecto que ha estudiado mucho esto, él sostiene que no ha destruido la ciudad histórica. En realidad, lo que hacían estos arquitectos era denunciar la destrucción que se estaban produciendo en las ciudades por el capitalismo industrial. Sí, seguramente. En realidad, lo que destruyó la ciudad histórica fueron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Si uno se pone a ver las fotos, por ejemplo, de Rotterdam, Rotterdam antes de los bombardeos aliados y después, y bueno, después de los bombardeos aliados, una ciudad devastada. O sea, la tabula rasa le hizo la política internacional y no la arquitectura, ¿no? Y los arquitectos modernos se vieron en esta tarea de cómo reconstruir y cómo reorganizar estos grandes centros urbanos. Por ejemplo, todo lo que es la propuesta que hace para Ámsterdam, la propuesta urbana del centro de Ámsterdam es impecable. Con esa ya previendo peatonalizaciones, sectores de espacio público, vivienda colectiva, comercios, todo el trabajo que se hace a nivel urbano en la posguerra en Europa está en función de rescatar lo poco que había quedado de la el gran desastre que había sido la Segunda Guerra Mundial. Y después está acá en este lado del océano, ¿no? También es, por ejemplo, importantísimo destacar el aporte que hace José Luis Sert, que, primero, como discípulo de Le Corbusier, en Barcelona fundó el GATPAC, que era el grupo de arquitectos y técnicos catalanes y españoles para el progreso de la arquitectura moderna, que planteó, puso en debate lo que debía ser la ciudad post-Sardá, por ejemplo, en Barcelona. Y después viaja a Estados Unidos y lleva todo lo que es, transforma todo lo que es la disciplina urbanística en un plan de estudios, ¿no? O sea, también, ¿cómo surge el enseñar urbanismo? Y bueno, eso también es un aporte que hacen arquitectos modernos. Antes, el urbanismo era una cuestión muy específica que estaba alejada de la disciplina arquitectónica, ¿no? La arquitectura era como una rama de las bellas artes, y el urbanismo era una cuestión más de ingeniero, ¿no? Entonces, lo que hacen estos arquitectos modernos, Sert es uno de los principales impulsores, es conciliar esas visiones, plantear un plan de estudios y acercar este pensamiento a la práctica y a la enseñanza de la arquitectura en las universidades, ¿no? Es un aporte también de los arquitectos modernos. Cuando hablabas de la destrucción de las ciudades europeas por la guerra, ¿no? Pensaba, ¿por qué cuando uno va a Chile? Ya me había pasado hace unos años atrás, cuando fui a Osorno, que me impactó esa ciudad, y ahora cuando voy a Concepción, quizá esta cuestión quedó develada en mí cuando fui al Museo de la Ciudad de Concepción, que mostraban la ciudad, lo que fue hasta antes del terremoto de la década del 40, que tenía inclusive muchísima arquitectura neoclásica, siendo, y en esa época y ahora todavía, una región con una gran industria siderúrgica, o sea, una región muy pujante y que eso se ve en la ciudad. Claro, al recorrer la ciudad de Concepción en Chile, uno ve que es toda una ciudad nueva, digamos, pero tomando en cuenta estos paradigmas, ¿no es cierto?, de la modernidad, y claro, y ahí está la cuestión, o sea, no es que ellos han venido a destruir todo, sino que, bueno, se han dado algunas situaciones donde se han podido hacer estas intervenciones considerando estos paradigmas y otras donde no ha podido ser. Sí, incluso esto podría haber pasado aquí en Argentina y no se dio también por la cuestión que excede en la arquitectura, cuando fue el terremoto de San Juan del 44. Sí. Ahí se produce la devastación de la ciudad de San Juan. Y en ese momento se produce también un gran debate, incluso todos los miembros, muchos miembros del Grupo Austral, vos sabés que yo hice la tesis de doctorado del Grupo Austral, viajan, por ejemplo, a San Juan y convocan a arquitectos conocidos del medio y plantean en una propuesta para la reconstrucción de San Juan en clave moderna, ¿no? Obviamente con todos los paradigmas que planteaba la ciudad vista desde la arquitectura moderna, que tenía que estar desplazada de del centro histórico y claro. Aprovechando mucho más las orientaciones, los vientos, la topografía. Y bueno, pero por cuestiones políticas, más específicamente de presión de los propietarios de las fincas y de las tierras de San Juan, eso nunca ocurrió, ¿no? Lo que podría haber sido un planteo urbanístico muy novedoso y muy interesante para la época, ¿no? Sí, yo pienso a veces, ¿no?, de acuerdo a lo que estás hablando y lo que podemos leer, que realmente si vamos a considerar esto, Brasilia no es el paradigma de la ciudad moderna, porque toma en cuenta los aspectos más terribles, digamos, del Siam, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, si uno se pone a ver también la historia de Brasil, está asignada por cuestiones políticas. Niemeyer dice que, por ejemplo, Brasilia nunca se terminó como debió haberse terminado, que hubo cuando cae Juscelino Kubitschek y ejerce la, digamos, y arranca la dictadura en Brasil, Brasil todavía no estaba terminada y el Departamento de Arquitectura hace muchísimos cambios, ¿no? A la hora de terminar Brasil, más que nada en la parte pericentral de Brasil, lo que tiene que ver con el aeropuerto y muchísimas cuestiones que si se hubieran terminado de definir como estaba planteado en el plan original, se hubiera previsto cómo esta ciudad podría llegar a crecer y absorber el impacto que tuvo posteriormente. A mí, yo, digamos, aclaro que no soy urbanista, digamos, no es mi campo específico de estudio, pero, soy un apasionado de la arquitectura moderna y, como yo te decía, digamos, en mis años de estudio de la arquitectura moderna, me he dado cuenta de que los arquitectos modernos nunca pensaron esta división entre arquitectura y urbanismo. Pero a mí lo más interesante que me resulta del aporte del urbanismo moderno es verlo en la microescala, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando estaba estudiando el Grupo Austral, Grupo Austral nace, digamos, el germen del Grupo Austral se conoce en el despacho de París, de Le Corbusier, cuando Le Corbusier estaba desarrollando el plan regulador para Buenos Aires en la década del 30, no en el año 38. Sí, sí. Y, ellos, ahí Ferrari, Jardó y Kurchan, los arquitectos argentinos de esa época se pasan un año y medio en el despacho de Le Corbusier desarrollando este plan regulador. Ellos en su correspondencia hablan de la Buenos Aires Radies, sí, ¿no?, haciendo alusión a la Ville Radies, de planteo urbanístico que está en boga Le Corbusier en la década del 30. Bueno, Le Corbusier durante toda su vida intentó llevar a cabo este plan regulador para Buenos Aires y nunca lo logró. Sí. Y cuando regresaron estos arquitectos de Ferrari, Carrera y Kurchan y conformaron el Grupo Austral, ellos se dieron cuenta previeron de que este plan regulador nunca se iba a llevar a cabo y se vieron en la obligación de hacer arquitectura en un lote concreto, ¿no? En lotes individuales. Sí, bueno, sí. Y ahí se planteó la disyuntiva. ¿Cómo hacer para, teniendo en mente ese plan regulador, esa visión integral del urbanismo moderno de Buenos Aires, cómo llevar eso a un lote específico, ¿no? Y yo creo que ahí donde está el gran aporte que hace la arquitectura moderna, en muchas veces, al no tener posibilidad de hacer grandes planes reguladores y grandes superficies de arquitectura, transformaron eso a hacer arquitectura moderna en un lote particular, pero teniendo siempre en cuenta esa visión integral de la ciudad moderna, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, si no podían hacer planta baja libre porque era un sector de tejido consolidado, y bueno, deberían proyectualmente proponer algo que diera la sensación de una planta baja libre. Claro. Por ejemplo, si existe una ochava o una esquina, que en los planes de arquitectura moderna generalmente no existía porque no había un tejido en damero, bueno, ¿cómo hacer arquitectura moderna en ochava o en esquina? ¿No? Claro. Qué interesante todo lo que decís. Y me pongo a pensar, claro, evidentemente esta matriz de destrucción de la ciudad histórica por parte del capitalismo, ¿no es cierto?, está presente hasta el día de hoy, ¿no? Y acusa, y se acusa a la arquitectura moderna de haber destruido las ciudades, ¿no? No se ha construido en realidad la ciudad moderna bajo esos paradigmas, me parece, ¿no? No, en realidad la ciudad... Bueno, si uno toma Córdoba, digamos lo que fue, uno ve las fotos de Córdoba del siglo XIX y lo compara con la Córdoba de hoy, la destrucción de la ciudad no fue culpa de la arquitectura moderna. Claro, ¿no? Claro. Por supuesto, así es. Que acceden a la, a la arquitectura, que no tiene nada que ver con la disciplina y que, y bueno, que propiciaron esa destrucción de ciertos lugares urbanos y... Está bien. A nivel ciudad que eran que eran muy interesantes de mantener, ¿no? Claro, claro. Dimas, el último... Que achacarle la culpa a la arquitectura moderna de la destrucción de la ciudad es... bueno, es como echarle la culpa a Haussmann de la destrucción de París, ¿no es cierto? ¿No? Claro. Me parece que hay que enfocarse en el aporte que puede haber hecho... Claro. La arquitectura moderna, la construcción del urbanismo contemporáneo, que es muy, muy infravalorado y no ha sido debidamente estudiado. Por ejemplo, al hablar de esto que yo te digo, de cómo hacían los arquitectos para tener esta visión e integrar en una obra concreta, está la obra, por ejemplo, aquí en Córdoba, de Ángel Révora, que, bueno, eran dos arquitectos que se habían recibido en la Universidad de Rosario y que realmente conforman como las bases de la arquitectura moderna. No las bases, pero fueron uno de los estudios más importantes en la década del 60 y del 50 aquí en Córdoba. Está bien. Y bueno, Révora siempre cuenta de que él cuando tenía que hacer arquitectura en un lote que ya era un poco más ancho de 8.66 o 9 metros. Y bueno, ya planteaba despegarse de una de las medianeras, ¿no? Para él, por ejemplo, la arquitectura siempre es un volumen y no algo en dos dimensiones. Entonces, muchas veces, al no poder hacer una torre, lo cual hubiera sido posible en un entorno planificado de arquitectura moderna, y bueno, y tratar de hacer un edificio entre medianeras, bueno, al no poder hacer una torre, a lo mejor hace una semitorre. Entonces se pega una de las medianeras y conforma una placa que no es una torre, pero tampoco es un edificio entre medianeras. Bueno, yo creo que ahí donde radica también mucho de la riqueza del aporte de la arquitectura moderna en relación a la ciudad tradicional, mezclada con esta visión que te digo del urbanismo integral. Está bien. Dimas, una pregunta, 30 segundos, porque ya viene la más compleja. Está bien. Muchas gracias. Pero decilo, Dimas, por favor. No, era, viste, ¿cómo se dio la decisión política de esta que tanto se habla siempre cuando hablamos de urbanismo, ¿no? Cuando tuvieron que recurrir a los arquitectos del modernismo para recurrir a ellos, digamos, se dio nada más que por el contexto, digamos, que porque era el movimiento que estaba de moda, digamos así, porque estaba en auge o por real convencimiento de los postulados del movimiento, pero... Bueno, sí, estamos cortos de tiempo. En 30 segundos, en 20 segundos. Lo que decíamos un poco antes, digamos, si existió realmente un movimiento moderno con determinados postulados. Bueno, yo creo que eso no es tal, digamos. A mí no me gusta hablar nunca de movimiento moderno, sino de gente que, digamos, arquitectos que hacían arquitectura en su tiempo, digamos. Ellos no se estaban fijando si eran... digamos, partícipes de un movimiento con determinados postulados. No, ellos hacían la arquitectura de su tiempo, más allá de cualquier rótulo, ¿no? Sí, tal cual, es cierto. Hablar de movimiento moderno yo creo que es una abstracción que ya ha sido superada, ¿no? Bien. Ellos eran arquitectos que hacían arquitectura acorde a su tiempo. Muy bien. Después eso se generalizó con el mote de movimiento moderno, pero realmente cuando ellos digamos, se los convocaba en su momento para generar estos grandes planes de digamos, urbanos, y bueno, era lo que ellos sabían hacer y, claro. Y proponían lo que mejor les salía, ¿no es cierto? Y muchas de esas cuestiones tenían tanto peso la parte política y la parte económica que no llegaron nunca a verse a cabo. Por ejemplo, el plan regulador de la Padula, que es un plan regulador de la década del 50 aquí en Córdoba, todavía no ha sido ni siquiera terminado en sus lineamientos básicos, como es la, la circunvalación de Córdoba, que está planteada terminarse ahora el año que viene. Entonces son cuestiones que a lo mejor planes reguladores que llevan a lo mejor 50 años. Así es. Bueno, Gonzalo, se terminó el tiempo, pero vamos a volver a convocarte para que hables del Grupo Austral, porque nos interesa realmente tu trabajo y tu mirada con respecto a este tema. Te mandamos un saludo muy especial y, bueno, gracias por ayudarnos a construir pensamiento. No, por favor, muchas gracias, Basilio.